desde el cielo viene descendiendo la luz. No debes de sentir temor, un gran final para el horror, horror. Y en el planeta oscuro la luz más bella que verás jamás. La bestia se levantará, tras el rugido su aliento de humo y fuego te alcanzará. Tras el rugido su aliento de humo y fuego te abrazará. Seremos salvos por la radiación y ungidos por la lluvia ácida. Y hoy, hoy, hoy pondrá su luz en ti. Hoy, hoy, hoy pondrá su luz en mí para librarte de mi dolor. Oh, oh, oh, para librarme de tu dolor. Ven, ven, ven, ven, reino de luz.